desesperado, yo viví angustiado y muy desesperado. Tonto amor, que por otra me dejaste. Tonto amor, y más nunca regresaste. Tonto amor, que con otro me engañaste. Tonto amor, sin vergüenza te largaste. Tonto amor, traicionera me dejaste. Tonto amor, sin vergüenza te largaste.